En Alejandría había una biblioteca inmensa y un instituto de investigación en los que trabajaron las mentes más privilegiadas del mundo antiguo. Lo único que ha sobrevivido de esa legendaria biblioteca es este húmedo y olvidado sótano. Está en el anexo de la biblioteca, el Serapeum, el cual fue templo en un tiempo y luego nuevamente consagrado a la ciencia. Estas pocas estanterías enmohecidas, que probablemente almacenaron libros, son los únicos restos físicos. No obstante, este lugar fue en un tiempo el cerebro y la gloria de la más grande ciudad del planeta Tierra. La voz de nuestro buen amigo José María del Río, doblando al mítico Carl Sagan en la serie Cosmos, nos da pie a comenzar nuestro programa de hoy. Ciencia y magia han ido de la mano desde el comienzo de los tiempos. En la actualidad contamos con innumerables avances tecnológicos y científicos, muchos de los cuales son producto de la simple casualidad, de la genialidad de un científico en un momento dado, o de tediosos experimentos en laboratorio. La ciencia tiene su historia y aquí la queremos abordar, y desde luego no tiene nada de aburrido, sino todo lo contrario, está llena de anécdotas y curiosidades que nos van a sorprender a todos. Esto es Ser Historia. ¡Empezamos! Bienvenidos a Ser Historia. Feliz año nuevo a todos los oyentes del programa y a los que se incorporan por primera vez. Comenzaremos nuestro camino en este año, que según muchos es el del fin del mundo, para estudiar la historia de la ciencia, un tema que nos han propuesto a través del correo electrónico. Conoceremos cómo nació la joyería, cuáles fueron las primeras joyas y cómo han evolucionado hasta nuestros días. Y viajaremos al antiguo Irán para sorprendernos con la increíble ingeniería de la dinastía aqueménida. Fermín Agustí y Alba Morales nos acompañarán con sus secciones habituales de efemérides, noticias y libros. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. ¡Comenzamos! La Real Academia define ciencia como el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Esta definición puede aplicarse tanto a las ciencias humanas, la historia, por ejemplo, como a las llamadas propiamente ciencias, es decir, las matemáticas, la física o la química. Las primeras preguntas para buscar explicaciones lógicas al funcionamiento de los complicados mecanismos de la naturaleza, los primeros experimentos y los primeros fracasos, dieron paso al nacimiento de lo que hoy entendemos por ciencia. En definitiva, aquello que nos permite seguir desarrollándonos como personas e ir recorriendo paso a paso el largo camino de la evolución. Ser Historia. Cadena Ser. La historia de la ciencia es el campo de la historia que estudia el desarrollo temporal de los conocimientos científicos y tecnológicos de las sociedades humanas, el impacto que la propia ciencia y la tecnología han tenido en diferentes culturas, sociedades, civilizaciones, como digo, a lo largo de la historia. Esto de utilizar el propio término historia, tanto en el enunciado como en la definición, no es muy correcto. Pero desde luego que seguro que muchos, por lo menos, nos hemos acercado un poco a comprender qué significaba esto de historia de la ciencia, que es el tema que vamos a abordar en los próximos minutos junto con David Zurdo. David, bienvenido a Ser Historia. Pues muchas gracias y feliz año nuevo. Hemos llegado. Feliz último año. Último año, sí. Y feliz última Navidad. Sí, y última Navidad. Si los mayas tenían razón, bueno, en estas cosas en plan agorero que se dicen, pues entramos en el último año de nuestra existencia. Bien, esperemos que sea buen año, por lo menos. David Zurdo es escritor, divulgador científico y un montón de cosas, y seguro que muchos de vosotros, los que seguís Ser Historia, lo habéis escuchado en diferentes ocasiones en nuestro programa, hablando precisamente de esas curiosidades y de esas anécdotas, no solamente de la ciencia, sino también de la historia, de la Segunda Guerra Mundial, de un montón de campos que son los que trabaja David. David, ¿sería difícil buscar el primer hecho científico de la historia? Bueno, hay quien dice que el primer hecho científico de la historia, pues ahí se reparte un poco. Se podría ser el dominio del fuego, por un lado, que, bueno, en fin, es una forma de, no aquello de que haya el rayo, incendiaba un árbol, por ejemplo, entonces se iba transportando el fuego y no se podía apagar, como si fuese un fuego sagrado, ¿no?, de un templo. Y cuando ya el ser humano es capaz de hacer ese fuego por sí mismo. Pero muchos más creen que el gran invento, primer gran invento de la historia de la humanidad, o de la prehistoria, es la rueda. Lo que pasa es que yo hace no mucho tiempo escuché un monólogo de estos jocosos en televisión, en el que decía, no recuerdo quién era, pero decía que el gran invento no fue la rueda, fue el eje. Y es que esto, aparte, a pesar de, parece una broma, parece un chiste, pero es verdad. Porque la rueda está en la naturaleza, es decir, un tronco de un árbol rueda, hay muchas cosas que pueden girar, un canto rodado. Sin embargo, en la naturaleza lo que no hay es ejes. No existen, es decir, que... El eje es el palo sobre el que gira la rueda. Sobre el que gira la rueda, pero que no está adherido a ella. Y eso en la naturaleza no existe, lógicamente. Entonces, el gran invento el primer gran invento de esa prehistoria de la humanidad, a mí no me cabe duda de que fue eso, el eje, que era capaz de hacer que una rueda girase de un modo, pues, sin fin. Uh-huh. Y no se conoce el descubridor de la rueda o el inventor. Pues la verdad es que no. Bueno, descubridor no, aquí sería inventor, ¿no? Sería un invento, efectivamente. Por ejemplo, me viene ahora a la cabeza en el estandarte de Ur, más o menos hacia el 3000 y pico antes de nuestra era, en Mesopotamia, ya aparecen las representaciones de esos carros con esas ruedas sólidas, no son ruedas de ejes, y que bueno, quizás es uno de los adelantos. Se ha dicho que las pirámides se construyeron con trineos o bien dejando los bloques de piedra siendo rodados sobre troncos. Sería una rueda un tanto primitiva, pero nada que ver con lo del eje, esto que comentas, que a mí me has dejado ojiplático. Claro, porque esto es algo que además creo que da un poco el quid de la cuestión de qué es la ciencia. Que en primer lugar se opone a la creencia como tal, es decir, no recurrimos a que, por ejemplo, un río fluye porque lo quiere un dios, no. A lo mejor luego hay un dios y lo quiere, pero no tenemos que pensar así si queremos ser científicos. Es intentar comprender la naturaleza como se nos muestra y que sea de un modo repetible. ¿Y esto qué significa? Pues que si nosotros, por ejemplo, llegamos a una conclusión, la podamos aplicar en otros casos y que veamos que también funciona. Por eso hay cosas, curiosamente, que quedan fuera del campo de la ciencia y no por eso no son auténticas. Cosas como, por ejemplo, la telepatía, que es algo que existe, lo que pasa es que no se puede repetir en laboratorio. Pero, y alguien que sea un poco escéptico con esto, le puedo poner un ejemplo que compartirá, que es la creatividad, por ejemplo. No se puede forzar, no se puede poner a alguien obligatoriamente en un sitio que sea creativo de por sí. De hecho, eso se hace a veces en ciertas empresas y no suele funcionar. Bueno, pues, pero la creatividad, que no se puede repetir porque se quiera, sin embargo, todo el mundo sabe que existe. Pues eso en esos casos, ¿no? Pero la ciencia, como tal, abarca solamente lo que se puede estudiar y aplicar a otros casos y que de nuevo funcione. Eso es la diferencia con la creencia, que no hace falta, no necesita respuestas más que, bueno, pues las de la fe. Uh-huh. Te has avanzado un poco a la segunda pregunta que yo tenía aquí marcada para realizarte. La separación entre ciencia y magia, quizás es el momento, ¿no? Entre ciencia y creencia, de alguna forma, es el momento en el que podemos decir, en el que podemos definir el nacimiento de la ciencia tal y como la entendemos, ¿no? Sí, pero esa separación es curioso porque, igual que en la alquimia y la química, vamos a decir, al principio no es una separación, o mejor dicho, no ocurre de repente, sino que, por ejemplo, el mago de una tribu, imaginémosla antigua, en cualquier país de hace, país o tribu de hace 4.000, 5.000, 10.000 años, de repente, por ejemplo, se da cuenta de que hay cierta planta que si se la come cuando está enfermo, con cierta enfermedad, se cura o mejora. Eso él lo atribuye a la magia, pero en realidad no es magia, es ciencia. ¿Qué ocurre? Que al principio esa atribución a la magia hace que, bueno, pues no lo desarrolle de una manera muy clara, pero con el tiempo se va transformando, igual que los alquimistas. Hay un caso de la alquimia que a mí siempre me ha encantado, que es que los alquimistas querían transformar el plomo en oro. Bueno, curiosamente, el plomo, bueno, es un metal vil, vamos a llamarlo, además es incluso tóxico, es peligroso, es terrible. De hecho, las tuberías, por ejemplo, ya no se utiliza porque nos podemos ir envenenando poco a poco con el plomo. Y el oro, por el contrario, es uno de los metales más valiosos, más apreciados. O sea, que claro, parece que es como convertir lo más vil en lo más apreciado, lo áureo, el propio oro, claro. Bueno, pues curiosamente la química demuestra que entre el plomo y el oro, en su estructura atómica, hay una diferencia tan mínima que es lógico transformar ese plomo en ese oro, pero los alquimistas eso no podían saberlo. Por lo tanto, fueron llegando a conclusiones, desde un punto de vista que no era del todo científico en su momento, pero que derivan y que crean la ciencia. La ciencia no nace de repente, sino como derivación de unas cuestiones de la observación y de conclusiones que se van extrayendo, que al principio tienen que ver con la con la religión, con la fe, con la creencia, pero que llega un momento que se desligan de ella. Ya en la antigüedad vemos que lo que hoy denominamos grandes científicos, los grandes descubridores, por ejemplo, del mundo griego, en Egipto, etcétera, eran en realidad sabios, porque abarcaban un montón, un espectro muy amplio de disciplinas, ¿no? No solamente la física, sino también la matemática, la geometría, etcétera, que en muchos casos todas ellas están imbricadas, pero que hoy por hoy, por ejemplo, cuando nos movemos en el mundo académico y vamos a una universidad, vemos que los departamentos de estas disciplinas que ha mencionado están, bueno, totalmente separados, ¿no? Es lógico, porque la ciencia actualmente pues tiene tantísimo margen, tantísimo espectro de conocimientos que hay que dividirlo en estancos, vamos a decir. De hecho, por ejemplo, la química existe desde hace relativamente poco como ciencia separada. Antes se consideraba parte de la física. Incluso los premios Nobel, los primeros premios Nobel de química y de física, pues no se sabía muy bien por qué alguien lo ganaba en química o en física, como ahora en cambio está clarísimo. Pero a principios del siglo XX hablamos. Para los griegos, la física era la filosofía. Es decir, eran filósofos que al pensar pues se sacaban conclusiones. Es muy curioso, pero algunos de los pensamientos filosófico-científicos de los griegos, por ejemplo, pienso en Demócrito de Abdera, todavía son vigentes o casi vigentes hoy en día. No hace falta tampoco, ser demasiado benignos con ellos para pensar que son vigentes. Él habla de los átomos, por ejemplo. Que la materia no está compuesta por agua, tierra, no, sino por unas partículas muy pequeñas que por sus combinaciones van creando el resto de la materia. Bien, sabemos que hoy en día los átomos sí son divisibles, que la palabra griega diría átomo, o sea, indivisible. Pero si vamos más atrás, llegamos a partículas indivisibles. Con lo cual Demócrito tuvo una percepción de algo que es sorprendente, o sea, hoy parece una cosa muy normal. O también, por ejemplo, cuando los filósofos griegos dijeron que la Tierra era una esfera, o que el Sol era una esfera también ardiente, lejanísima a la Tierra, y del tamaño por lo menos 5 o 6 veces Grecia. Sí que es cierto, como decías ahora, que los griegos quizás son los primeros en poner los pies sobre el suelo de lo que podríamos denominar hoy ciencia, ¿no? No tan especulativa desde el punto de vista de vincular la ciencia con la creencia y la magia, etcétera. Sin embargo, no hay que negar las aportaciones de otras culturas de las que bebieron los propios griegos. No en vano muchos sabios de la antigua Grecia, no me atrevería a decir científicos, se formaron tanto en Babilonia como en Egipto. Sí, porque la ciencia, ya digo, nace, la ciencia como ciencia, nace de la filosofía. Nace de ese pensamiento especulativo, pero no religioso, efectivamente, sino intentar comprender cómo es el mundo que nos rodea. Y bueno, pues ese mundo que nos rodea, por ejemplo, yo qué sé, los caldeos mismos eran grandes observatorios del cielo. Y aunque ellos atribuyesen ciertas causas religiosas, por ejemplo, a los eclipses o a movimiento de las estrellas o los egipcios, que pensaran que las estrellas circumpolares pues eran como la eternidad, la vida eterna. Bueno, todo esto en realidad al final también tiene una derivación que es unas conclusiones que sí son científicas, porque lo que observan está ahí. Se le va dando diferentes explicaciones que, bueno, eso es importante también en la ciencia. La ciencia nunca dice que algo sea definitivo. De hecho, ahora, por ejemplo, saltando muchos siglos de lo que preguntas, el último experimento del CERN, por ejemplo, en el que parece ser que podrían existir unas partículas que tienen masa, que esa es la clave, que van más rápido que la luz, viajan más rápido que la luz, cosa que contradeciría totalmente la teoría de la relatividad de Einstein. Bueno, pues la ciencia va dando teorías que son válidas en cierto momento. Lo que importa para aquellos antiguos, incluso pensadores, y por eso sí son nuestros padres científicos, es que ellos se dan cuenta de que lo que no pueden hacer es atribuir las causas a lo que les apetezca. De repente, pues eso, a la intervención de un dios, a que eso es así porque, yo qué sé, porque no quiere... Porque me da la gana a mí. Claro, exactamente, no. Sino que tiene que ser algo que ocurre siempre. Y aunque al principio sí le daban o mezclaban esa interpretación, pues al final acaba, digamos, dando conclusiones que sí son científicas. El mismo Newton, también muchos siglos más tarde, hacia el año 1600, bueno, pues Newton estudió más la cábala, por ejemplo, que el tío dedicó más tiempo que al estudio científico. Y es el gran gigante de la ciencia mundial, de los cuatro grandes científicos, vamos a decir, de la historia de la humanidad. Él es uno de ellos y quizá el más importante. Al final así nace la ciencia. Si te parece, David, vamos a escuchar un pequeño reportaje que hemos preparado sobre la figura de Arquímedes, uno de cuyos descubrimientos prácticamente ha llegado a nuestros días porque es ley natural, prácticamente, ¿no? Pero que está rodeado de una historia curiosa. Vamos a escucharlo. Arquímedes de Siracusa fue lo que hoy consideraríamos un científico de la antigüedad. Vivió durante el siglo III antes de nuestra era, en la ciudad griega de Siracusa. Además de inventor, entre las disciplinas dominadas por Arquímedes estaban la física, la astronomía y especialmente las matemáticas. El principio que lleva su nombre reza que, un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo, recibe un empuje de abajo hacia arriba, igual al peso del volumen del fluido que desaloja. Escuchamos una escena de la película Pi, dirigida en el año 1998 por Darren Aronofsky. ¿Recuerdas a Arquímedes de Siracusa? El rey pidió a Arquímedes que averiguara si un regalo que había recibido era de oro macizo. Era un problema no resuelto. Esto torturó a los matemáticos griegos durante semanas. El insomnio se apoderó de él. Las noches se le hacían eternas dando vueltas en la cama. Al final, su mujer, tan cansada como él, porque compartía la cama con el genio, le aconsejó que tomara un baño y se relajara. Cuando se introdujo en la bañera, Arquímedes se dio cuenta de que el nivel del agua subía, se desplazaba. Podía calcular el volumen, lo cual le permitiría calcular la densidad, peso partido por volumen. Y así Arquímedes resolvió el problema. Gritó ¡Eureka! En efecto, la tradición señala que cuando Arquímedes descubrió este principio, se encontraba sumergido en su bañera. Al percatarse del fenómeno, fue tal su emoción que salió corriendo por las calles de Siracusa completamente desnudo, gritando ¡Eureka! ¡Eureka! Que en griego significa ¡Lo he encontrado! Destapamos el tarro de aceitunas picantes. No tan picantes. Lo metemos dentro. Aquí tenemos un frasco de jalapeños. Nos comemos el último. ¡Uf! Este pica. Lo añadimos. Lo mezclamos todo en el contenedor verde. Eso es. Y aquí está. Una botella de agua que sabe a gloria después de cómo me ha dejado la lengua ese jalapeño. El vidrio puede tener muchas vidas. Recíclalo. En la cadena SER, SER Historia, con Nacho Ares. Eureka, que viene del término griego del verbo heurisco, que significa encontrar. David Zurdo, hay infinidad de anécdotas muy variadas en relación a diferentes descubrimientos, ¿no?, científicos, sobre todo en el mundo antiguo, ¿no? Ahora escuchábamos la historia de Arquímedes, que introduciéndose en la bañera, vio cómo desalojaba el líquido y luego salía él corriendo desnudo, ¿no?, por las calles de Siracusa. Bueno, que el nivel del agua subía, sí se dieron cuenta. Lo que ocurre es que no sabían qué proporcionalidades había. Y de hecho, Arquímedes consiguió, por ejemplo, pues las famosas, pues cuando podía separar o distinguir si una estatua dorada era de verdad de oro completa o estaba hecha de otro metal, porque, digamos, desalojan diferente cantidad de agua. O sea que realmente tuvo una parte práctica ese descubrimiento. Pero yo creo que más que la observación era, a veces es, el darle una explicación y sobre todo también buscarle una utilidad a posteriori, ¿no? Y eso es lo que quizá pues nadie se había dado cuenta antes de ese siglo III, claro. Y como digo, es muy insólito. Hoy, claro, todos los descubrimientos se realizan en laboratorios. Y en aquella época, hablamos en la Antigüedad, en la Edad Media, incluso en el Renacimiento, en la Edad Moderna, los descubrimientos siempre se hacían de forma casual, en situaciones de lo más rocambolesco en ocasiones. Sí. Bueno, descubrimientos casuales ha seguido habiendo, y también descubrimientos que no son en laboratorio. Claro que los hay, cada vez menos, es cierto, pero por ejemplo, los grandes descubrimientos de Planck o de Einstein, sobre todo de Einstein, no fueron en el laboratorio. Einstein escribió sus 5 famosos artículos para la revista Annalen der Physik en 1905. Uno de ellos le valió el premio Nobel de Física, que fue la explicación mediante la física cuántica recién nacida del efecto fotoeléctrico, no fue la relatividad. Bueno, pues eso él lo hizo en una oficina de patentes en Berna, o sea que ahí realmente no tiene nada que ver con un laboratorio, vamos, es lo más alejado de un laboratorio que podamos imaginar. Y lo que comentabas de los experimentos, perdón, de los descubrimientos que son casuales, por ejemplo, la vulcanización del caucho, tan importante para nuestros neumáticos de los coches, eso fue algo que descubrió Goodyear por casualidad. La penicilina se descubrió prácticamente por casualidad, porque un cultivo, bueno, pues de hongos dio un resultado que los demás no, destruyó unas bacterias. Es decir, que todavía incluso por lo menos en el siglo XX ha habido muchos descubrimientos que han sido fruto de la casualidad. Luego, a lo largo de la historia, nos encontramos con diferentes artistas que han tenido su faceta científica, ¿no? Podríamos decir, como Leonardo da Vinci, un gran inventor. Bueno, ¿y qué es el lado de su profesión que da un poco oscura y desconocida? Leonardo da Vinci, ahora que lo mencionas, pues es que, claro, el primero quiso ser cocinero, curiosamente. Pero un cocinero experimental, ahí ya había una faceta científica, por así decirlo. Después fue, sobre todo, un gran ingeniero y un gran artista. quizá no tanto un científico en un sentido más moderno de esa expresión, que sería más Galileo Galilei, por ejemplo, pero sí un gran ingeniero, un gran técnico, que se dio cuenta de muchas cuestiones que, aunque en su época no pudo llevarlas adelante, hoy se revelan completamente acertadas. Por ejemplo, principios como el del helicóptero. No había motores, vamos a decir, motores, no había máquinas que pudieran producir la suficiente energía en relación a su peso en su época para poder levantar un helicóptero, o lo hubiera diseñado como lo hubiera diseñado, o sea, no hubiese podido hacerlo. Pero esos materiales que no se conocían, que le separaban de haber acertado, vamos a decir, bueno, pues no, lo que no implican es que no tuviese razón. La tenía en tantísimas cosas. Es algo muy sorprendente, sobre todo porque se encargó de una cantidad de disciplinas tan amplia, tan enorme, que parece mentira que una sola persona pudiera abarcarlas. Muchas veces los oyentes de Ser Historia, a través del correo electrónico serhistoria@cadenaser.com o el Facebook, nos preguntan, o nos piden, mejor dicho, que el invitado siempre, bueno, pues aporte algún libro en el que se pueda profundizar un poco el tema del que estamos tratando, ¿no? Y David, yo veo que has traído un libro realmente interesante, que creo que nos puedes contar algo sobre él. Es un gran libro, editado por Ariel, el autor es Ian Crofton. Bueno, pues lo que este libro es un poco jocoso, es divertido, es simpático, pero es riguroso a la vez. Y se titula Historia de la ciencia sin los trozos aburridos. Bueno, lo curioso del libro, ya digo, es que se aprende muchísimo y a la vez uno a veces pues es prácticamente carcajada limpia. Yo recomiendo no leerlo por la noche muy tarde porque uno puede despertar o a su pareja o incluso a algún vecino, ¿eh? Muy bien, David Zurdo, escritor, divulgador científico, compañero de este programa, muchísimas gracias por habernos acompañado en Ser Historia y espero verte a lo largo del año, no sé si... A lo largo del año sí, ya sabemos que cuando termine el año, según los mayas, ¿no?, ya no nos veremos más, pero bueno, ya nos desearemos feliz fin del mundo en aquel momento. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Una semana más, Alba Morales nos trae sus efemérides de la historia. 1 de enero de 2002, entra en circulación el euro como moneda única en 12 países de Europa. 2 de enero de 1807, tras vencer a Prusia, Napoleón I, emperador francés, entra en Varsovia al frente de una legión de soldados polacos, siendo aclamado como héroe por la población. 3 de enero de 1521, el Papa León X publica Decet Romanum Pontificem, con la que Martín Lutero es declarado formalmente hereje, al igual que sus seguidores y cualquiera que en el futuro acepte o ayude al mismo Lutero o a sus discípulos. 4 de enero de 1958. Se cumplen 53 años desde que Edmund Hillary llegase al Polo Sur junto a 4 compatriotas, tras haber recorrido más de 1.900 kilómetros a lo largo del casquete polar. 5 de enero de 1938. Nace en Roma Juan Carlos de Borbón, que será coronado rey de España en 1975 y reinará bajo el nombre de Juan Carlos I. Durante la transición española a la democracia, jugará un destacado papel para sacar a su país de la dictadura del régimen franquista. 6 de enero de 1494. En la isla La Española, Cristóbal Colón funda La Isabela, en honor a Isabel la Católica, donde comenzarán a cultivar trigo, vid y caña. 7 de enero de 1990. En Italia, la torre inclinada de Pisa se cierra al público por primera vez en 800 años, en medio de la especulación de que su estructura está a punto de desplomarse. Cogemos un tarro de crema hidratante, nos aplicamos lo último que queda, así, qué gusto, para adentro. Destapamos el frasco de perfume, nos echamos las últimas gotas, un gran perfume para una gran ocasión, sublime. Agitamos bien el contenedor verde, eso es, y aquí tenemos una botella de cava perfecta para brindar en una noche tan especial. El vidrio puede tener muchas vidas, recíclalo. Ser Historia, en la cadena SER, con Nacho Ares. Siempre hablamos de los logros de Roma o de Egipto, de la construcción o invención de grandes portentos tecnológicos. Pero también hubo en la antigüedad otras culturas que desarrollaron un alto grado de evolución tecnológica. En este caso y en los próximos minutos vamos a hablar de los persas, de la dinastía aqueménida. Joaquín Velázquez, bienvenido a Ser Historia de nuevo. Hola, ¿qué tal? Joaquín Velázquez estuvo hace unos meses hablando con nosotros sobre el mundo de los persas. Él es doctor en historia antigua y es, me consta, un perfecto conocedor de todos esos cachivaches ingenieriles, me atrevería a decir, con los que se gastaban los persas, ¿no? En concreto, de la dinastía de los Aqueménidas. Cuando hablamos de Aqueménidas, ¿a qué momento histórico nos estamos refiriendo? Estamos refiriendo más o menos desde que Ciro llega al poder, desde más o menos el 550 a.C. hasta la caída de la dinastía a manos de Alejandro Magno en el 331 a.C. O sea, es un par de siglos, sí, prácticamente siglos con algunos de los reyes más importantes, sí, de la historia de Persia, ¿no? Los textos nos hablan, por ejemplo, de puentes, de la construcción de puentes. Efectivamente, las fuentes nos hablan de dos tipos diferentes de puentes. El más común, dadas las condiciones de los ríos, por ejemplo mesopotámicos, que tenían fluctuaciones del caudal de los ríos, pues era mucho más cómodo y conveniente cruzarlos por medio de puentes de barcos. Uh-huh. Y, ¿puentes de barcos? ¿Cómo es eso? Explícame. Tenemos los ejemplos, por ejemplo, que nos transmite Heródoto o Jenofonte, por ejemplo, la expedición de los 10.000. Estos puentes, según nos dice Heródoto, para pasar el Helesponto, uh-huh, eran el más sofisticado, que conocemos, el de Jerjes. También Darío, antes, en el 513, también habría ideado otro puente también de barcos sobre el Bósforo Tracio para pasar también a Europa. Estas construcciones consistían en hundir o colocar dos barcos en posición horizontal y se unían mediante una serie de cuerdas muy tensas para fijarlos. Luego, sobre esta estructura se colocaba otra superficie, perdón, cada dos barcos se unía mediante tablones. Uh-huh. Luego toda esta estructura de barcos se unía mediante un tablón muchísimo más grande de tablas sobre la que se construía el camino. Uh-huh. Sabemos que eran lo suficientemente resistentes. O sea, en vez de, como hacemos ahora, colocar pilares, sí, dentro del agua, colocaban barcos sobre los barcos que construían la superficie que unía las dos orillas. Y sabemos que eran lo suficientemente resistentes tanto para combatir el oleaje del Bósforo, que sabemos que es un mar bastante turbulento, como para el paso de todo el ejército. Uh-huh. Luego, a la vez, también conocemos la existencia de puentes de piedra, aunque estos claramente eran más modestos. También nos lo transmiten las fuentes. Jenofonte, también en Anábasis, también nos habla de la existencia de este puente en Babilonia. También era de piedra y ladrillos, ese sí tenía con pontones. Luego también tenemos ejemplos también en Irán de estas construcciones de piedra. Tenemos en Pasargada una construcción también de piedra caliza blanca, también sobre el paso de un pequeño río o canal, que era más o menos cuadrado, que medía casi 16 metros de longitud y 15 metros y medio de anchura tenía él. Y también era con pilares tenía cinco pilares, o sea, cinco columnas seguidas de columnas, o sea, cinco, uh-huh, filas de columnas, como lo que se, para que pasara, o sea, para, uh-huh, colocar la estructura del canal de piedra. Uh-huh. Luego, además, también hay ejemplos de una fusión más o menos entre el puente de madera y el puente de piedra. Conocemos un puente presa en Doruzán, en Irán también, en el sur de Irán, en la provincia del Fars, que además de esta estructura, una estructura bastante enorme de piedra, se han encontrado fibra de vegetal que estaba con elementos también de que había sido incendiado. Ajá. Además, también otro puente en Istar presenta también estas mismas características, así que estaban también en más o menos una evolución entre el puente de madera y el puente de piedra también. Uh-huh. Desde luego, ello implica una sofisticación y un conocimiento de ingeniería y tecnología bastante, bastante avanzado para la época. Otro de los aspectos en lo que destacaron los reyes de la dinastía Aqueménida fueron los canales de regadío, ¿no? La instauración de diferentes canales para aprovechar el agua, sobre todo en lugares, hay que recordar que Persia, sobre todo, el núcleo original es Persia, Irán, y son zonas totalmente desérticas. Claro, la meseta de Irán, para la construcción de estos canales se conocen con el nombre de Kanaz en árabe, de Kariz en persa, y se construían, eran canales subterráneos, evidentemente por lo que has comentado, porque el clima de la meseta iránica es muy caluroso, entonces un canal abierto, pues el agua se evaporaría. lo que hacían los persas era en construcciones, o sea, en zonas montañosas, excavaban un túnel, un pozo hasta el acuífero de aguas subterráneas. A partir de ahí construían al pie de la colina un canal que conectaba con este pozo, que tenía que tener un gradiente justo para que el agua desembocara en cascada desde el acuífero hasta donde se quería llevar el agua. Tenemos, por ejemplo, en Kirmán también, en el sureste de Irán, estas construcciones se han alcanzado hasta los 70 kilómetros. Nos sorprendemos por los acueductos romanos. Claro, y además esto muestra un grado de ingeniería bastante notable, porque el gradiente, una distancia de 70 kilómetros, el gradiente tenía que ser justo para que, por ejemplo, si el gradiente era bastante superficial, el paso del agua podía haber hecho que se erosionara y se derrumbara. Del mismo modo, esto también implicaba un conocimiento de la geología subterránea bastante avanzado, puesto que su desconocimiento o una mala interpretación de estas condiciones podía desembocar al derrumbe del canal. Y otro de los aspectos que a mí más me ha llamado la atención, el otro día leyendo precisamente un artículo tuyo que va a salir dentro de muy poquito en Revista de Arqueología, es la existencia de esa suerte de frigoríficos, de la utilización de nieve, ¿no?, durante todos los meses del año. ¿Cómo hacían estos hombres para tener esos, no voy a decir congeladores, no, estamos lógicamente frivolizando, ¿no?, pero sí que eran capaces de mantener el frío? Sí, es un tema que todavía para la época aquemenida no tenemos noticias arqueológicas, pero la tradición iránea lo lleva a este periodo. Evidentemente porque estas estructuras necesitaban también del canal para poder funcionar correctamente. Estas eran unas estructuras que se cavaban subterráneamente también, con muros bastante gruesos de aislamiento, donde se llevaba la nieve de la montaña en invierno, y estos estaban comunicados con el canal por una especie de torres o que transportaban el aire fresco que venía del canal hacia este recinto subterráneo para mantener una temperatura óptima en las épocas de verano. Desde luego uno se sorprende de que realmente no hay nada nuevo bajo el sol. Los persas, en este caso, hace casi 2.500 años conseguían logros tecnológicos aprovechando los elementos que tenían a su alrededor, pues muy parecidos a los que podemos conseguir hoy día con nuestra sociedad tan sofisticada. Joaquín Velázquez, doctor en Historia Antigua, muchísimas gracias por habernos acercado aquí al mundo de la ingeniería de los aqueménidas. Gracias a ustedes. Leonardo, ¿te queda mucho para acabar? Señora, por favor, no se mueva tanto, que no acabamos nunca. Es que estoy cansada, llevo aquí horas sin moverme, mano sobre mano. Madonna Lisa del Giocondo, solo una última sonrisa. No es más que un pequeño esfuerzo para luego pasar a la historia del arte. Ser Historia con Nacho Ares. Descubre todo lo que nunca imaginaste de la historia. La madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser. Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida. Desde el comienzo de los tiempos, las joyas han sido emblemas de poder y riqueza. Y eso es algo que no ha cambiado en milenios. Desde las conchas más primitivas hasta la perla peregrina, por ejemplo, que en las últimas semanas ha salido en todos los medios de comunicación por su alto valor económico. No hay espectro de cambio en apenas miles de años en cualquier cultura que podamos encontrar protagonizada por el ser humano a lo largo y ancho de este planeta. Antonio Nolasco, bienvenido a Ser Historia. Muchísimas gracias. Antonio Nolasco es director del Instituto Gemológico de Madrid. Si tuviéramos que buscar la primera joya, ¿a dónde nos tendríamos que remontar o incluso si se puede señalar con el dedo? Pues la primera joya que pudiese estar de alguna forma documentada, estaríamos hablando de los primeros ornamentos que el ser humano pudo empezar a utilizar como las conchas, ¿no? Se han encontrado restos de conchas con pequeños taladros que dieron o que dan a entender que fueron los primeros ornamentos de uso, y además de un uso habitual, pues hablamos de hace miles de años. No estamos hablando de joyas sofisticadas, de diseños sesudos, sino elementos prácticamente de la vida cotidiana que imagino que en esos casos eran símbolo de un estatus social. Siempre ha sido símbolo de un estatus social, ¿no? De riqueza, de poder, siempre han marcado una diferencia notablemente. De hecho, la joya como tal ha sido y de hecho sigue siendo un poco el origen de todas las fases económicas que hemos atravesado en toda la historia de la humanidad, ¿no? Incluso hasta hace 40 años la equivalencia económica en cuanto al dinero se refiere estaba basada en el oro, ¿no? En el patrón oro. Lo que sucede cuando he hecho la referencia a las conchas es que desde muy remoto cualquier elemento que marcara una diferencia porque brillaba, porque tuviese algo diferente a lo que normalmente se pudiese ver, ya era considerado una joya. Obviamente no tiene nada que ver con lo que hoy en día sí consideramos joya, ¿no? Que son piezas más elaboradas, ornamentadas, aunque ha habido una evolución muy importante a lo que podemos llegar a conocer hoy día. Además, en esa evolución entran un poco los diferentes materiales que se han utilizado, ¿no? Hablábamos ahora prácticamente en la prehistoria, las primeras referencias a joyas con esas conchas aparentemente burdas, ¿no? Pero que seguramente tenían su significado y su valor como símbolo de un estatus social, lo acabamos de decir. Sin embargo, pronto empiezan a surgir, a aparecer diferentes materiales, diferentes elementos que le dan otro perfil, ¿no? A lo que es la joyería, es decir, aparecen las primeras piedras preciosas, metales como el oro, en definitiva, elementos poco comunes. En el momento que el hombre empieza a tener conciencia sobre los metales, es en ese momento en el que se empieza a producir una evolución importante, ¿no? El uso, manejo y conocimiento de la metalurgia en todos sus aspectos, pues ahí nace realmente lo que es la elaboración de lo que es la joya que podemos conocer hoy día. Los principales metales, sobre todo el oro y la plata, ya se empezaron a utilizar en esos periodos, primeramente simplemente como prácticamente como el material nacía, como aparecía nativo en la naturaleza, ¿no? Era como se empezaba a utilizar. Después su manipulación ya empezó a ser más conocida en cuanto al dominio del fuego para poder doblegar, ¿no? Por llamarlo de una forma bonita, este tipo de materiales. De ahí a toda la evolución que después ha tenido el mundo de la joya, pues ha habido grandes cambios, ¿no? De hecho, la joya además ha estado ligada constantemente a la historia del arte y a la evolución del propio ser humano. No se podría concebir lo que somos hoy día realmente si no conocemos realmente cómo se concebía el uso de la joya y lo que significaba la joya en el pasado. Hoy día tendemos a perder y olvidar un poco el verdadero significado de las joyas, ¿no? Pero hasta hace muy poco tiempo el hecho de usar una joya ya marcaba una distinción. Pues quizá se ha adelantado un poco a lo que le iba a preguntar a continuación. No solamente son emblemas de un estatus social determinado, sino que dependiendo del diseño, de la forma, incluso de la forma en que se lleva, tienen también su simbolismo, ¿no? Son casi elementos mágicos, como una especie de códigos de lectura que entre determinadas clases sociales, tanto en la antigüedad como hasta hace, usted lo decía ahora, relativamente poco, no se podía llevar cualquier joya a cualquier evento, ni cualquier persona podía lucir cualquier joya. Efectivamente, es decir, la evolución de lo que es la historia de la joyería ha atravesado muchas etapas, pero tal es la importancia que tenían las joyas como los joyeros. Los gremios de joyeros eran gremios muy valorados en el sentido de que su opinión tenía mucho peso en la sociedad, y eso se debe a que la joya en sí misma tenía mucho peso. Tal es así, haciendo un poco referencia a la pregunta que me estabais haciendo, que hasta había una regulación oficial del uso de las joyas, ¿no? En el siglo XVIII se regulaba escrupulosamente cómo se debían de utilizar y qué tipo de joyas se debían de utilizar en cada momento. Si por poner otro ejemplo muy significativo, a la muerte del príncipe Alberto de Inglaterra, se traduce en una joyería de luto. Esa joyería de luto era prácticamente una imposición, es decir, no se podía llevar otro tipo de joyería que no tuviese un carácter serio, un carácter de tonos oscuros, es decir, se tenía que transmitir, tanto en la vestimenta como en la joya en este caso, un pesar nacional, ¿no? Con eso quiero decir que la joya ha acompañado siempre en todos los momentos y ha tenido su propio idioma, su propio lenguaje. Y basta con visitar un museo o con ver un libro que recoja determinados aspectos de la joyería histórica para darse cuenta de la importancia que ha tenido ese ornamento en el ser humano. Ha marcado realmente una distinción, ha marcado realmente ese estatus de riqueza, de poder, de religión. La joya en sí misma es un lenguaje. La gente debería conocer mucho más en profundidad lo que significa la joya a día de hoy. En la introducción yo hablaba de la perla peregrina, uno de los de las joyas que quizá en las últimas semanas ha tenido más peso, ¿no? Por su vínculo con Elizabeth Taylor. Uh-huh. Y su salida a la venta, ¿no? Y como usted decía ahora, la podemos seguir prácticamente paso a paso a lo largo de la historia, ¿no? Desde que se dice que aparece en 1560 en Panamá, de la mano de en el reinado de Felipe II, aparecen algunos cuadros de Felipe III, y es muy curioso que podamos seguir esa misma pieza hasta la actualidad, ¿no? Lo que nos da a entender un poco la cronología de las joyas y la importancia que han tenido a lo largo de la historia del hombre. Aquí partimos un poco de dos bases, ¿no?, que habría que diferenciar. Es que la joya en sí misma es de los elementos ornamentales más manipulados a lo largo de la historia. Es muy difícil que una joya llegue con tanta antigüedad hasta nuestros días sin haber sido manipulada, al no ser que sea recuperada de un hallazgo submarino o bien arqueológico, etcétera, ¿no? Pues se va moldando un poco a las modas, ¿no?, a los nuevos diseños. Efectivamente. Tener en nuestras manos una joya con una antigüedad, por ejemplo, como en este caso la peregrina, ¿no?, que sabemos el origen, que sabemos su historia, que sabemos a quiénes ha pertenecido, y que tengamos a lo mejor la suerte de que esa joya en sí misma haya tenido, si no ninguna, muy pocas modificaciones, eso nos aporta muchísima documentación, ya no solamente el enriquecimiento histórico, ¿no?, sino la manufactura, las técnicas de elaboración de esas joyas, el uso para el que se creaban esas joyas, porque, como bien he dicho antes, la manipulación que ha habido a lo largo de la historia para adecuarlas al uso y al gusto del momento, pues hacían perder parte de esa información del origen de la creación de esa joya. La peregrina es un caso muy particular y desde luego merece la pena ser conservada por su belleza y por el... ya no solamente su belleza, sino en este caso hablamos de una gema orgánica como es una perla, la rareza de una gema de estas características y proporciones, ¿no? El trasfondo histórico, en definitiva, que habla un poco de nosotros mismos, de la joyería, de cómo la hemos utilizado, qué ha significado, y que en los últimos minutos hemos descubierto de la mano de Antonio Nolasco, que es director del Instituto Gemológico de Madrid. Don Antonio, muchísimas gracias por habernos atendido aquí en Ser Historia. Muchas gracias a vosotros. Ser Historia, con Nacho Ares. Y para continuar con la tradición, Fermín Agustí nos trae, en este programa especial de 1 de enero, su agenda. En 2005 comenzaron las obras de ampliación del cementerio de San Pedro del Arroyo en Ávila, y en aquel entonces no podían imaginarse lo que se iban a encontrar: restos de muro, vasijas, mosaicos y numerosas piezas de los siglos III y IV. Ahora se ha llevado a cabo la novena fase de excavaciones, en las que se han encontrado nuevas dependencias del asentamiento romano. En concreto, se ha localizado un pasillo o corredor al que se abren varias dependencias y que parece encontrar su límite en el espacio funerario de época visigoda y medieval, que aquí también se halló en anteriores campañas. También se han encontrado desagües o canalizaciones relacionadas con el área occidental de la vivienda y se ha continuado exhumando el área de inhumaciones. Los trabajos que se están desarrollando no son visitables, ya que no están al descubierto, y los arqueólogos están trabajando con máximo cuidado por la dificultad de las investigaciones. Los resultados están siendo muy positivos, ya que los motivos están muy bien conservados. Para los que todavía no han podido ir, en el CaixaForum de Madrid se puede ver hasta el 15 de enero la exposición dedicada al pintor francés Delacroix. La muestra reúne más de 100 obras de una de las figuras más destacadas del romanticismo. Entre las obras que nos vamos a encontrar hay algunos óleos, como Grecia expirando sobre las ruinas de Missolonghi del Museo de Bellas Artes de Burdeos, además de numerosas obras del Museo del Louvre de París. La exposición está organizada conjuntamente por la obra social La Caixa y el Museo del Louvre en el marco de un acuerdo de colaboración y cuenta con préstamos de instituciones tan importantes como el National Gallery de Londres, el Metropolitan Museum de Nueva York o el Art Institute de Chicago. Isabel Fuentes, directora de CaixaForum, nos cuenta quién era Eugène Delacroix. Era un pintor romántico, muy reconocido, del cual no se han hecho exposiciones retrospectivas en España. La última exposición, que abarcaba la última década, se realizó en los años 80, y fue un pintor muy metido en el movimiento romántico, muy innovador en algunas técnicas y en algunos métodos de representación. Y la exposición en CaixaForum ofrece este recorrido desde sus primeros trabajos hasta los últimos, con más de 130 obras, con algunas obras muy emblemáticas como Le Femme d'Argel, entre muchas otras. Y en la exposición se puede además observar cuáles fueron las innovaciones románticas respecto al neoclasicismo. La exposición propone un recorrido de las diferentes etapas de su producción, desde las primeras obras, que buscan la inspiración en el museo, hasta la etapa de Marudez, en la que el artista extrae sus temas de la realidad, haciendo especial hincapié en sus obras de historia. Muchas veces he comentado en el programa que la actualidad solo se entiende si conocemos la historia. La década que nos dejó sin aliento es un libro que nos va a servir para entender la situación que atraviesa España en estos momentos. Su autor, Juan Eslava Galán, ha querido contar la transición, o transacción, como la llama él, de una forma rigurosa pero con humor. Como nos cuenta su autor, desde el atentado de Carrero Blanco a la llegada de los socialistas al poder, solo pasan 9 años, pero son unos años que han marcado el devenir de la actual democracia. Es una crónica de los 9 años que transcurrieron desde la voladura del almirante Carrero Blanco, que realmente se fue el toque final del franquismo, aunque todavía viviera Franco, hasta la llegada de los socialistas al poder. En esos 9 años, obviamente, ocurrieron muchas cosas. Y en mi crónica intento hacerlo con humor, pero también con cierta incidencia en los hechos relevantes que de algún modo nos han influido hasta hoy, ¿no? Por ejemplo, en lo mal que se hizo aquella transacción. Todo el mundo habla maravillas de la transición, pero yo creo que ya llega ya un momento en que debemos decir que fue una transacción, que muchas cosas se hicieron mal y que aquellas cosas que se hicieron mal las estamos pagando ahora. Fue una época de cambio en la que no sabemos si todo lo que se nos contó fue tal cual ocurrió. Eslava Galán nos dice que no. Hay un par de capítulos que hablan del golpe de Tejero, ¿no? Del 23F, ¿no? Y ya se ha demostrado perfectamente, y yo intento plasmarlo en esos capítulos. Curiosamente hago que los dos leones que están en la puerta del Congreso, que se llaman Benavides y Malos Pelos, así los llama el pueblo castizo de Madrid, hablen entre ellos de política y cuenten lo que realmente ocurrió. Lo que realmente ocurrió, así en tiempo tan breve, no lo puedo contar. Ahí en la década que nos dejó sin aliento está muy contado, ¿no? Pero más o menos es que los que nos han presentado como héroes no son tales héroes, sino que estaban implicados y que nada fue lo que pareció que era. Ahora ya, al cabo ya de los años transcurridos, ahora ya ha habido investigadores como Palacios que ya han desenterrado la verdad, ¿no? Y nada es lo que parece realmente. La década que nos dejó sin aliento, de Juan Eslava Galán y editado por Planeta, nos aporta una nueva forma de ver y entender unos años que han marcado a un país. Nosotros terminamos una semana más, pero no os olvidéis que, como siempre, en el Twitter de Ser Historia seguimos atento a todos vuestros comentarios, y si queréis ayudarnos a crear una gran agenda, ya sabéis que con el hashtag SHAgenda podéis hacerlo cuando queráis. Hasta la semana que viene. Ciencia, ingeniería, joyería, historia, todo acaba en IA. Han sido los contenidos de nuestro programa de hoy. Ya saben que para contactar con nosotros tenemos la página web www.cadenaser.com/ser-normal-historia, en donde hemos colgado algunos artículos y fotografías. También tenemos Facebook, facebook.com/ser-historia, el Twitter, @ser-historia, y la más fácil de todas, el correo electrónico serhistoria@cadenaser.com. Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, María Belchi en la selección musical, Carlos Llanos, como siempre y un año más, a los mandos de esta máquina del tiempo, y Enrique Hernández en la edición de audio. Delante del micrófono y en la dirección, vuestro humilde servidor, Nacho Ares. Os dejamos con las noticias y más cosas aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene.